Bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Narrativas. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Ya habíamos dedicado una píldora narrativa a aquellos que no podían dormir y se les ofreció para esas personas pues un cuento de Ramón Gómez de la Serna, Traspaso de sueños. Y hoy os traigo otra píldora que camina en la misma dirección, tiene el mismo objetivo de ayudaros a conciliar el sueño. Y luego lo hago con un cuento del escritor cubano Virgilio Piñera que se llama En el insomnio. El hombre se acuesta temprano. No puede conciliar el sueño. Da vueltas, como es lógico, en la cama. Se enreda entre las sábanas. Enciende un cigarrillo. Lee un poco. Vuelve a apagar la luz. Pero no puede dormir. A las 3 de la mañana se levanta. Despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo. El amigo le aconseja que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un poco, que enseguida tome una taza de tilo y que apague la luz. Hace todo esto, pero no logra dormir. Se vuelve a levantar. Esta vez acude al médico. Como siempre sucede, el médico habla mucho, pero el hombre no se duerme. A las 6 de la mañana, carga un revólver y se levanta la tapa de los sesos. El hombre está muerto, pero no ha podido quedarse dormido. El insomnio es una cosa muy persistente. Y esta ha sido la píldora narrativa de hoy. Yo os aconsejo que no os peguéis un tiro, sino que sigáis escuchando estas píldoras cada noche, pues os van a traer un poquito de felicidad diaria, o al menos ese es mi objetivo. Y nada más por hoy, buenas noches y dulces sueños, sed felices si os dejan.